Graciela, Pablo te saluda, buen día. Hola Pablo, buen día, ¿cómo estás? Bien, ¿vos? Bien, bien. Bueno, solucionamos los problemas que había con el teléfono. Sí, solucionamos problemas técnicos, sí. Sí, bueno. Bueno, Graciela, algunos temas para charlar con vos. Hay un pedido de aumento del mercantiles. Sí. ¿Qué opinión tienen desde la Cámara, del Comercio, sobre este pedido? De un 13% están pidiendo los mercantiles. Esto se maneja a nivel nacional, sí. Es, el gremio a nivel nacional liderado por Cavalieri y que están en negociaciones con la Cámara, Argentina de Comercio, con CAME, con la Unión de Empresarios y, bueno, en realidad... El gremio pidió abrir las paritarias después de 2 meses, en realidad, porque se habían pactado en abril. Sí. Y, bueno, eso había resultado en un aumento de un 32% en 4 pagos, mayo, septiembre, enero y febrero. Y, bueno, a ver, en realidad, pedir nuevamente ahora 2 meses, no, nosotros queremos decir que en realidad para la actividad comercial, para la actividad económica, no cambió en nada en estos 2 meses la situación de los titulares y de la gente que da trabajo para poder afrontar un aumento. Nosotros, no desconocemos la problemática de la inflación y la pérdida del poder adquisitivo que estamos teniendo, porque lo estamos sufriendo todos, los empleados y los titulares de los comercios. En realidad acá estamos todos bajo, la problemática de la inflación. Desde el comercio, desde nuestros asociados y no asociados, en realidad para todo el mundo, dentro de la estructura de costos, nosotros tenemos además los impuestos, que tampoco han cedido, estamos con las tarifas, que también aumentan, los salarios, cargas sociales y demás, y eso por el lado de los costos. Pero nosotros podemos afrontar todo eso si podemos tener ventas, si podemos tener ingresos. Y la verdad es que hoy por hoy no estamos teniendo ni siquiera los niveles del 2019. Con lo cual es complejo. Bueno, ayer, antes de ayer, se había acordado tener la nueva reunión, la nueva audiencia, para fijar o determinar este aumento. Lo pasaron para hoy, así que que en realidad todavía no tenemos ninguna noticia. Claro. Pero la realidad es que no la desconocemos y por supuesto que nos afecta a todos la inflación y la pérdida de poder adquisitivo, pero se nos hace complejo poder sostener esta estructura de costos sin tener ingresos. O sea que las ventas, Graciela, no se han recuperado a lo que era la prepandemia. Sí, y que ya la prepandemia tampoco era... floreciente. Nosotros veníamos de años complejos como el 18, 17, 18, 19, que fueron años complejos donde ya veníamos perdiendo niveles de venta. Entonces, sumado a la pandemia, las restricciones, que por supuesto que eso también estamos totalmente de acuerdo, porque dado el cómo estábamos, en realidad a lo mejor el año pasado fue excesivo porque todavía sí. No habíamos tenido los niveles de contagio que estamos teniendo en estos últimos meses, pero bueno, lo cierto es que también había que actuar porque se desconoce cómo, se desconocía cómo procedía este virus. Uh-huh. Entonces, bueno, pero todo eso afectó la situación económica de todos. Claro. No tener ingresos es, porque, a ver, la fuente de ingresos es lo que nos hace comprar mercadería, tomar empleados, mejorar nuestro local, pagar impuestos, crecer. Bueno, si se corta esa cadena, nosotros no podemos completar la otra cadena. Claro. Graciela, el acuerdo paritario, ¿tiene alguna cláusula de revisión, alguna cláusula gatillo? Bueno, a ver, en realidad ahora estamos esperando a ver cómo se resuelve. Ah. Están teniendo reuniones, se están sosteniendo reuniones, y bueno, esperemos que también el gobierno nacional en tal caso pueda mediar si no se lograra algún acuerdo. Pero bueno, nosotros esperamos que en las próximas horas haya una definición. Claro. Graciela, acá en Radio Kermés, uno de los dirigentes del gremio mercantil, Rodrigo Genoni, se quejó de que el comercio, o los comerciantes, en realidad, los que manejan los comercios aquí en la ciudad, cada vez que hay un aumento salarial que tienen que pagar, se quejan y bueno, y no quieren hacer frente a esto. Pero cuando le aumentan los impuestos o cuando suben los alquileres, no dicen nada. Dijo eso, ¿es así? ¿Qué opinión tenés vos de esto? No, a ver, nosotros en el caso de los impuestos y en esta pandemia, bueno, hemos hecho nuestras peticiones respecto a alguna reconsideración para los periodos en los que no se ha trabajado, alguna baja de tasas. También en el municipio, en la provincia, es decir, hemos hecho nuestros pedidos. Sabemos que no es sencillo, que a lo mejor todo eso requiere de los acuerdos de los, de los legislativos, tanto provinciales como municipales. Pero bueno, de todas maneras, es cierto que estamos tironeados por por los que tenemos nuestros compromisos, que son con los alquileres particularmente. Bueno, a lo mejor también se puede negociar entre particulares. Sí. Y de hecho en algunos casos lo han hecho, algunos otros por parte de los propietarios no han aceptado esas negociaciones. Y bueno, vemos que algunos locales han cerrado y se han corrido hacia sectores donde, hacia lugares de la ciudad donde son más accesibles esos alquileres. ¿Sigue siendo un problema el alquiler, el alto costo del alquiler de los locales en el centro de la ciudad? Sí, porque, si nosotros vemos, como todo, oferta y demanda, si hay hay quienes pagan algunos determinados alquileres, bueno, de todas, pareciera como que eso marca una tendencia, pero de todas maneras, tampoco está bueno tener locales vacíos. Claro. En nuestro centro ni en ningún lugar, pero bueno, también estamos en un más allá del valor de los alquileres, estamos en una situación particular producto de la pandemia, donde no es solamente, por eso yo te hablaba de la estructura de costos, que no es solamente el alquiler. Tenemos en cuenta los impuestos, las tarifas, los sueldos. Entonces, todo eso hace que una actividad económica, si no tiene ingresos, si no tiene ventas suficientes, no puede cumplir con todos esos compromisos. Entonces, muchas veces, últimamente, particularmente, se están cerrando o bajando las persianas algunas actividades o para correrse a lugares de la ciudad más accesibles con respecto a los alquileres, pero muchas veces para pasar a la economía informal, y eso para nosotros es tremendo, porque es además una competencia desleal. Bien. Bien, Graciela, a partir de hoy están en vigencia flexibilizaciones de restricciones, permiten que el aforo en lugares cerrados sea del 50% y la extensión un poco del horario, sí, que va a beneficiar sobre todo al sector gastronómico. Sí, sí, sí, sí. La verdad es que eso también lo veníamos, digamos, nosotros, en la medida en que la situación epidemiológica va mejorando, nosotros vamos pidiendo, y por suerte se ha podido flexibilizar las actividades económicas en general y particularmente para los gastronómicos, porque también una hora más significa, es decir, nosotros tenemos costumbre, esto también tiene que ver con los hábitos, que no estaría mal si los cambiamos, pero bueno, hoy es así, nosotros somos de salir más tarde, sí, y bueno, se les hacía complejo a los gastronómicos poder tener cerrar a las 11, digamos, cosa de que 12 menos cuarto estuviera toda la gente afuera. Bueno, ahora tenemos una horita más, entonces por ahí esa hora más da lugar para que la gente se retire más tranquila, que no haya amontonamiento al cierre, digamos, con el apuro de darnos cuenta de qué hora es salir. Pero bueno, de a poco iremos tomando los hábitos y los horarios que teníamos antes, en la medida en que todo vaya mejorando. Claro. Nosotros creemos que, digamos, septiembre, octubre, noviembre, por ahí vamos a ir tomando normalidad. Sí, ojalá, con el avance de la vacunación sobre todo. Claro, eso es sumamente importante, importante, porque es, digamos, más allá de que usemos los protocolos y los elementos de protección personal, el tema de la vacunación es la primera barrera que tenemos para afrontar el virus. Bien, Graciela, no sé si quedó algo que nos quieras decir, completar. Solamente una cosita. A ver, estamos dale. Haciendo una campaña para el Día de la Niñez, ahora en agosto. Hay muchos locales que están participando como punto de recolección para que la comunidad nos acompañe donando juguetes que después van a ser entregados en merenderos. Entonces simplemente invitamos a la población a que nos acompañen con esa donación para poder acompañar a esos chicos en su mes, claro, en el mes de la niñez, que tengan un juguete. Y bueno, estamos trabajando en actividades que tienen que ver con la responsabilidad social que nos toca como ser parte de esta sociedad. Graciela, la campaña esa, aquella que tenga algún juguete que donar o pueda, ¿dónde lo tiene que, un lugar de recolección, algo así? Bueno, en las redes, porque la verdad es que no te digo ahora todos los locales, porque son muchos. Ah, son muchos comercios, está bien, en los comercios son de la ciudad. Son muchos comercios, bien, bien, exacto. Bien. Pero en las redes están el listado de todos los comercios que participan como punto de recepción de los juguetes donados. Bien, bien. Así que invitamos a todos a que se acerquen a esos locales con los juguetes que pueden ser usados o nuevos, y bueno, así que eso. Bien, Graciela. Muchísimas gracias, como siempre, por estos minutos. Bueno, muchísimas gracias, Pablo. Bien. Gracias a vos.